the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Que son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de jueves. Estamos a 26 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura exactamente en el centro de la ciudad un poquito más elevada que los últimos días, 17,9 grados, casi 18 grados ya. En el centro de la humedad, en el centro de la ciudad, la humedad es de un 77%. Según marca la estación meteorológica de Teleelch, es que hace un día así gris y se prevén lluvias, creo, ¿no? A partir de esta tarde-noche y también el día de mañana. Hoy un día menos frío, pero así como gris, pues con mucha humedad. Ese es el tiempo que puedes ver siempre a través de, por ejemplo, la televisión local de Elche, a través de Teleelch. Ahí en la esquinita, como siempre te digo, a la derecha abajo, encuentras la información del tiempo con detalle. Y además, pues también desde las 10 de la mañana, si quieres, puedes ver cómo se hace la radio en directo, ya que conecta las cámaras de televisión con el estudio de radio, el de Teleelch Radio Marca. ¿Que no? Pues estás a través del 101.4. Teleelch Radio Marca es nuestro dial. Hace ya 30 años de aquello y seguimos conservando nuestro dial, el que tú sintonizas, espero, al menos un rato al día. Si es más, pues mucho mejor. Y por supuesto, estamos también con las nuevas tecnologías en la app de Teleelch y también en nuestra web teleelch.es. Clicas radio en directo y aparecemos allá donde quiera que estés. Cerca de 2 horas tenemos para disfrutar juntos de esta mañana de jueves en este espacio llamado Entre Amigos. Hoy, en unos minutos, tendremos a Mariano Valera, concejal de Igualdad, de Derechos Sociales y Política Inclusiva. Tiene cosas que contarnos, Mariano Valera, del Ayuntamiento de nuestra ciudad, respecto al día de ayer, a esa jornada del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Así que, bueno, pues eso será nada, en unos minutitos. Y un montón de cine y un montón de cosas que espero que te entretengan en esta mañana de jueves. Tienes el 665-896450, el WhatsApp del programa. Espero verte por aquí, ¿eh? Mándame un saludito o lo que te apetezca, lo leemos en directo. Empezamos con el más grande de vos. 41 shots, Lena gets her son ready for school. She says on these streets, Jaro, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. Promise mama you'll keep your hands inside. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin. Thank you.

she told me. Turn your magic on. To me she'd say, everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Espero que hayáis empezado y llevéis además muy bien este jueves, lo que es ya casi pues este fin de semana, que estamos ya cogiéndolo casi con la punta de los dedos, estamos tocando el fin de semana y es que siempre hay ganas, ¿verdad? A través del 101.4 estás en Teleelche Radio Marca, por donde te estamos acompañando nada desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, radio en directo. Hecha desde aquí, hecha además desde el mismo centro de la ciudad, ¿eh? La Basílica Santa María. Vale, pues ahí estamos nosotros. Y seguimos compartiendo contigo pues más música. Después de los chicos de Coldplay llegan Rem y este Losing My Religion. Ya van llegando mensajitos, ¿eh? Con su GIF incluido, claro, como es habitual, ¿verdad, Cari? Buenos días. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Bye.

Bueno, como ya hemos anunciado al principio del programa, hoy tendríamos entrevista con Mariano Valera, el concejal de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas de nuestro Ayuntamiento de Elche. Y vamos a pasar ya a saludarle. Buenos días, Mariano. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, encantada de saludarte y de que, bueno, pues atiendas nuestra llamada y sobre todo teniendo en cuenta que se están celebrando pues esas jornadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y ayer, además, desde la Concejalía de Igualdad se organizó una jornada muy especial para este 25N. Cuéntanos un poquito, haznos el balance de todo lo que tuvo o lo que realizó el Ayuntamiento ayer. Muy bien, pues desde la Concejalía de Igualdad y comprometidos con la erradicación de la violencia de género, pusimos en marcha y seguimos poniendo, porque no lo queremos dejar solo en un día ni en una semana, sino es un trabajo del día a día, pero ayer, día 25 de noviembre, comenzamos con el acto institucional y la lectura del manifiesto institucional a cargo de María Teresa Pérez, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, que puso voz a este manifiesto, que, bueno, no vino a decir otra cosa que Elche se manifestaba y alzaba su voz en contra de todo tipo de violencia contra la mujer. Uh-huh. Y nuestro compromiso para seguir trabajando y desarrollando políticas para eliminar esta otra pandemia que nos acecha en el siglo XXI. Uh-huh. Tras el manifiesto hubo unos textos musicalizados que la verdad que pusieron los vellos de punta a todos los asistentes y a todas las personas que nos siguieron en las redes sociales. Y a las 12, convocado por la FEM, tuvimos el minuto de silencio, que lo hicimos en la Plaza de Baix. Eso ayer, pero creo que te he pillado con las manos en la masa, ¿no? Como se diría, porque esto no para, hoy también tenemos muchas cosas. Esto no para, como te decía, este trabajo para erradicar la violencia de género no ha de ser de cuestión de un día ni de una semana, ha de ser cuestión de cada día. Uh-huh. Y de que sea nuestro trabajo prioritario como sociedad. En el día de hoy acabo de inaugurar estas jornadas de Feminismo para Vivir, que este año lo hemos dedicado, siempre lo tenemos, son temáticas, y este año lo hemos dedicado a mujer y a discapacidad, mujer y diversidad funcional. Uh-huh. Porque hay una doble discriminación por el hecho de ser mujer y el ser discapacitada. Uh-huh. Entonces, hemos visto la necesidad, que muchas veces pasa de largo, no está en nuestras vidas presente esta doble discriminación, y por eso hemos dedicado estas jornadas en las que cuatro ponentes van a hacer su exposición desde su experiencia, desde su vivencia, para trabajar el tema y para visibilizar a lo que es el colectivo de mujer y discapacidad, que, como bien he dicho, muchas veces pasa desapercibido, pero sufren una doble discriminación. Mariano, a partir de ya, ¿qué podemos hacer para que esto pare? Que veamos, pues bueno, ahora es muy típico lo de la curva ascendente, pues a ver si empezamos a verla descender en cuanto a lo que es la violencia en la mujer se refiere. Ese es el objetivo que tenemos todos. Es decir, la sociedad al completo debería de estar pensando siempre en erradicar este tipo de violencia, y está en manos de todas y todos. Solo el hecho de denunciar cualquier situación que yo pueda ver, que yo pueda oír, que pueda contemplar una situación donde se esté dando una violencia, denunciarla. Existen muchas herramientas a disposición de la sociedad, desde policía local, desde Casa de la Dona, desde el Servicio de Atención Integral a la Mujer, desde Guardia Civil, Policía Nacional, el 016, que no deja rastro. Es decir, tenemos muchas herramientas para poder denunciar, y este será el principio para poder erradicar el día de mañana y podamos vivir en una sociedad libre de violencias. Entonces está en la mano de todas y todos el que podamos trabajar esta violencia, erradicar esta violencia. Uh-huh. Y también está en manos de todas y todos el mundo de la educación, donde entendemos que hemos de poner el foco como Casa de la Dona, como ayuntamiento, y es como lo hacemos nosotros. La prevención y la sensibilización en estrecha colaboración con el mundo educativo, que es donde, bien he dicho, es donde nosotros tenemos que poner el foco para erradicar la violencia el día de mañana. Totalmente de acuerdo, Mariano. Y además de esto, bueno, haces muy bien porque incluyes tanto al hombre como a la mujer en esto. Y es que yo creo que es importante no solo que pensar en la mujer, sino que el hombre tiene un papel importantísimo también en esta lacra. Al final, cuando hablamos de educación, la educación no tiene género, la educación es para todas y todos, y todas y todos nos tenemos que involucrar para erradicar esta lacra. Nuestra educación ha de pasar por una educación libre, feminista, con valores, para que entendamos que nadie es superior sobre nadie. Y esto no entiende de género. Esto es un trabajo que ha de hacerse desde bien pequeño y que tenemos que estar continuamente recordando. Nadie en este mundo es superior a otra persona. Todos somos iguales, porque es una de las partes de la violencia, creerte superior a la mujer en este caso. Por lo tanto, esto es un trabajo de todas y todos. Me decías que hoy tenemos en la Casa de la Dona, que organiza esas sextas jornadas contra la violencia de género y diversidad funcional. Ahora mismo creo que estás ya inmerso en esto. ¿Estas jornadas se pueden seguir de alguna manera? Estas jornadas las podéis seguir desde las redes sociales del Ayuntamiento, desde el Facebook Live en este momento. Uh-huh. Invito a la ciudadanía, a todos los ilicitanos y ilicitanas que puedan y quieran conectarse a las redes del Ayuntamiento para poder seguir estas jornadas. Pues genial. Mariano Valera, concejal de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Elche. No le robo más tiempo porque está muy ocupado y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas y todos y un saludo para todos los oyentes. Gracias, Mariano, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en Teleelche Radio Marca, consejos importantes que nos da Mariano Valera, el concejal de Igualdad de nuestra ciudad. Y bueno, pues si queréis conectaros al Facebook del Ayuntamiento, ahí podéis ver esas jornadas importantes también que se están celebrando en el día de hoy. Vamos a seguir con un poquito más de música. Y lo hacemos con ellos, con Aerosmith y este I Don't Wanna Miss a Thing. Sigues conectado a Teleelche Radio Marca en este jueves 26 de noviembre de 2020. Surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Like this, I just wanna hold you close.

11:46 minutos de esta mañana de jueves, nos vamos a ir hasta las efemérides del día, a ver qué santos pues podemos celebrar hoy. Pues por ejemplo, hoy se celebran los santorales de Leonardo, también Amador, Conrado, Fausto y Teodoro, entre otros. Ya sabéis que siempre os felicitamos y os deseamos que paséis un día fantástico, no solo los que tenéis algo que celebrar en este día, sino también lo extendemos a todos los oyentes de esta casa. Te cuento acontecimientos, y es que en 1783, un 26 de noviembre de ese año, bueno, pues el primer experimento, es lo que ocurre, el primer experimento de paracaidismo realizado por el aeronauta francés Louis-Sébastien Lenormand, bueno, pues él se lanzó de un árbol con la ayuda de un par de paraguas modificados. Se le considera como el primer hombre en hacer un descenso observado con un paracaídas, y también se le atribuye haber acuñado el término paracaídas. El uso previsto para el paracaídas era ayudar a los ocupantes atrapados en un edificio en llamas a escapar ilesos. Bueno, pues eso ocurrió en 1783. Fue el primer intento de... el primer experimento de paracaidismo. Yo solo espero que el árbol no fuera muy alto, vaya. Te cuento también que tal día como hoy, de 2004, el Consejo de Ministros aprueba la reforma del Código Civil para agilizar y simplificar los trámites de la ley de divorcio. Nos vamos ahora hasta el año 2011, y es que el robot Curiosity de la NASA inicia una travesía en busca de respuestas sobre la vida en Marte. Lo último, bueno, pues haber encontrado lo que parecen ser fósiles de insectos. Vamos con los nacimientos. Un 26 de noviembre, pues nacía, por ejemplo, te cuento que nacía en 1939 la gran Tina Turner, cantante estadounidense. Bueno, pues hoy cumple 81 añitos. Y Lidia Bosch, actriz española, ella cumple 57 años. En cuanto a defunciones, destacamos una. En 1504 nos dejaba Isabel la Católica, reina española. Había nacido en 1451 y vivió 53 años. Te cuento un poquito sobre ella, y es que de Isabel la Católica se ha dicho que se impuso ante el machismo de su época, que estaba un poco loca, que era culta, sufrida y que incluso olía mal. De todo hay mucho de cierto. La anécdota de que en 1491 prometió no cambiarse de camisa hasta conquistar Granada, bueno, pues le labró una fama de sucia y de oler mal. Sí es cierto que en sus últimos meses de vida, y debido a su enfermedad, debía desprender cierto olor, una enfermedad que podía haberse tratado de un cáncer de útero. No está confirmado, pero es lo que creen. Según parece, Isabel I de Castilla tenía una importante aversión al ajo, por lo que sus cocineros evitaban este ingrediente a toda costa. De ella se dice también que fue muy celosa, dado el carácter galante de su marido Fernando con otras mujeres. Bueno, pues ahí queda la historia que te hemos contado de Isabel la Católica. Y bueno, después de esto nos vamos a quedar con ese cumpleaños que hoy, bueno, pues tiene este 26 de noviembre de 1939, pues quien nacía, Anna Mae Bullock. Así, Bullock, mejor dicho, Bullock, no Bulldog. Anna Mae Bullock, bueno, más conocida como la gran Tina Turner, es considerada la reina del rock. Se retiró de los escenarios en 2013, con casi 74 años de edad. Y vamos, podía no haberse retirado, porque estaba estupenda. Después de vivir 20 años en Suiza, solicitó la ciudadanía de este país, que le fue concedida en enero de 2013, y renunció a la ciudadanía estadounidense. Hoy cumple 81 años la gran Tina Turner, y por supuesto lo vamos a celebrar poniendo pues una canción que canta ella, aunque no es suya, porque es una versión, ella tiene canciones magníficas, pero quiero que os escuchéis la versión que hizo del Missing You de John Waite. Es súper bonita el tema, la cante quien la cante, pero Tina Turner también le pone su impronta a este tema. Así le deseamos un feliz cumpleaños a Tina Turner. Every time I think of you,

Bueno, pues este 26 de noviembre hemos dicho que cumplía años la gran Tina Turner. Pero desde luego que no es la única, porque nuestra gran Cari también cumple años hoy. Y le queremos desear un felicísimo cumpleaños. ¿Que quién es Cari? Pues un oyente del programa. Bueno, pues Cari, como nos demuestras cada día que eres fiel a esta casa, por supuesto que queremos ponerte un temita. Buenos días, Rosa, dice, hoy es mi cumple, me gustaría que me pusieras una canción de Sergio Dalma. Dice, la que tú quieras, la dejo a tu elección. Pues yo me voy a los principios de Sergio Dalma porque a mí me encantaba este Galilea. Así que, Cari, que te deseamos un muy feliz cumpleaños, que pases un día fantástico, ya lo sabes, y que este Galilea es para ti. Comercial Persianera.

Pues teniendo en cuenta esto, vamos a ver si echamos una mano también a los cines y acudimos a las salas de cine a ver una peliculita este fin de semana, ¿no? A ver si la semana que viene, pues las noticias que os contamos desde aquí son mejores, ¿no? A ver si es verdad que ya ha subido a la cumbre y ya solo toca descender y mejorar en esas cifras. Lo dicho, vámonos con cine. La primera película que te voy a, de la que te voy a hablar se llama Iré donde tú vayas. Bueno, pues te cuento que es una película, te cuento la sinopsis. Bali, te cuento que es una comedia además, Bali y Mina son dos hermanas con personalidades muy distintas que han perdido toda una relación entre ellas, pero a las que su padre volverá a unir durante un fin de semana. El tema trata de dos hermanas, un viaje, un reencuentro donde los sentimientos afloran y que puede llegar a unirlas de nuevo. Pues mira, escuchamos el tráiler, a ver qué te parece, si te apetece ver esta película el fin de semana. Mañana es el día de. Se acabaron las bodas. Es hora de dar el salto, hija. Vale, papá. Hasta mañana. Mañana no voy a poder acompañarte. No pienso irme sin ti, papá. ¿Así que es tu último día? Me gustaría que acompañaras a tu hermana a su cita de mañana. Vale. Gracias, hija mía. Por supuesto que no. Vivimos en Nantes y hace un año que no nos vemos. Comemos juntas sin saber qué decirnos durante una hora y pretendes que hagamos cuatro de viaje. Es la ronda final del casting de los coristas francófonos de Céline. No me digas que te refieres a Celine Dion. Pues claro, hija. ¿A quién si no? Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No os alegráis? Sí. ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Nada? Pues vámonos. ¡Nay, nay, nay, nay, nay! ¡Nay, nay, nay, nay, nay! Sale desde dentro. ¡Ah! ¡Qué cansada! No quiero oír una sola palabra en lo que queda de camino. ¿Vale? Es raro ser corista. Querer ir detrás de alguien que hace lo mismo que tú y se lleva todo el mérito, ¿qué quieres que te digan? No me parece normal. No empieces, Mina. Siempre me respondes con un sí o con un no, como si te molestara. Tienes el corazón cerrado a cal y canto. Eso podría ser una canción de Celine Dion. ¿En qué mundo de fantasía vivís, papá y tú? ¿Ahora, papá? ¿Por qué, papá? ¿Qué problema tienes con él? El problema es que no quiero ser como vosotros. Y no quiero mentir. No tengo por qué protegeros a los dos. Papá está enfermo. ¿Y vosotras aquí? No quería que lo supieras. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? Son mis hijas. Ese es el tráiler de Iré donde tú vayas, una de las películas, de las muchas películas que vas a poder ver este fin de semana en las carteleras del cine. Te cuento además que, bueno, pues está protagonizada por Leila Becklin, también Geraldine Nakache, que además es también la directora de este film, y Patrice Timmis. Seguimos y lo hacemos contándote, pues, una de aventuras. Fantasía, drama y aventuras. Tiene un poquito de todo. Érase una vez, así es como se llama. Y te digo que tiene muy buena pinta también. Te cuento la sinopsis. Y es que antes de que Alicia viajase al País de las Maravillas y antes de que Peter se convirtiera en el héroe más famoso del país de nunca jamás, estos dos niños eran hermanos. Ambos vivían con sus padres, Jack y Rose, y David, su hermano mayor. Sin embargo, cuando este último fallece, sus progenitores se sumen en una profunda depresión. Los niños tratarán de que sus padres vuelvan a ser los que eran, y para ello tendrán que decidir entre aferrarse a la realidad o viajar a los mundos que en su imaginación puede ofrecer. Pues escuchamos el tráiler de Érase una vez y te cuento enseguida el reparto. Todos los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti. Solo es una campana. Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras. ¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos? Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros. ¡Esperadme! Nuestra Alicia y nuestro Peter. ¡Yo soy Pan, dios de los bosques! ¡Y estas son mis tierras! visto a tu padre? Te convertiremos en una señorita de verdad. Alicia se viene conmigo. A todos nos ayuda tener un poco más de valor de vez en cuando. No tenemos por qué hacernos mayores. Nunca jamás. Peter, ya verás. Bueno, pues como os hemos contado, es una película de fantasía, drama y aventura estadounidense. El reparto, pues la gran Angelina Jolie, David Oyelowo y Gugu Mbatha. Está dirigida por Brendan Chapman. Y bueno, pues ya veis, mezclan ahí pues un mundo de fantasía junto a Alicia del País de las Maravillas y Peter Pan. Ya te digo que a mí me ha gustado, el tráiler me ha gustado bastante. Seguimos con la siguiente, desde luego, valga la redundancia, y además nos vamos con una de ciencia ficción, terror y suspense, y es que no podía faltar en carteleras, pues últimamente siempre hay alguna de terror, y yo te cuento una, pero hay más, también te lo adelanto. Te cuento que en mitad del Atlántico un pequeño barco de pesca pierde el rumbo, pero todo se complica mucho más cuando las personas que van a bordo corren un gran riesgo por un parásito que se encuentra en el submarino de agua. No, que se encuentra, perdón, en el suministro de agua. Bueno, pues de esas de terror y de que hay que tener pues algo de estómago también para verlas. Pero igual es tu género, ¿eh? A ver si te gusta el tráiler. Trabajo identificando y extrapolando los patrones en el comportamiento de la fauna del fondo marino. Algo no va bien. Nos has traído a la zona restringida. Algo está cambiando la textura de la madera. Dime que sabes lo que es. Intenta atravesar el casco. ¿Qué es eso? Solo animal. Tenía parásitos en los ojos. ¿Qué son? Son larvas. Puede que todos estemos infectados. Quiero que nos revises a todos. Bueno, pues ese es el tráiler de Contagio en Alta Mar, que ya os he comentado, que bueno, pues eso, bichitos, y más bichitos. Con la siguiente, se llama Los papeles de Asper, y te cuento que está ambientada en la Venecia de finales del siglo XIX y basada en una de las novelas más aclamadas de Henry James. Los papeles de Asper es una historia de obsesiones, pérdidas y sueños. El ambicioso editor Morton Bean ansía tener en sus manos las cartas de que el mítico poeta romántico Jeffrey Asper escribió en su día a su amante y musa, Juliana Bordenbau. Aunque ya ha pasado varias décadas de aquella historia de amor, Juliana sigue manteniendo el íntimo y preciado secreto bajo llave en el palacio donde vive junto a su sobrina Tina. La intención inicial de Morton es entrar como huésped y cautivar a Tina, ocupando sus reales intenciones. Este no durará en manipular a las dos mujeres y hará todo lo posible por conseguir las valiosas cartas. Sentí un deseo incontrolable de sostener la mano que Jeffrey Aspern había tocado. Uno de los poetas más brillantes de su época. Su muerte prematura había sido el único momento oscuro de su vida. Edward Sullivan, busco a la señorita Bordero. He pensado que podría alojarme aquí. No puedo tomar esa decisión. Debe hablar con mi tía. Su interés por unos papeles se ha convertido en una obsesión. No malgaste conmigo sus cumplidos. Me malcriaron en ese sentido. Dígame, ¿cómo sobrevive? Sin aire, sin movimiento. ¿Por qué desea conocernos? Jamás aceptaría dinero por algo tan valioso. La mentira es mi única opción. No sé lo que tiene. Guarda sus cosas bajo llave. Su tía siempre la ha retenido aquí. Tiene una vida mucho más fácil que la mía a su edad. ¿Qué papeles valiosos podrían tener ellas? Tal vez le traigan recuerdos dolorosos. No creo que sean dolorosos. ¿Qué hay en ellos? La verdad. ¿Acaso me observa? Tenga cuidado, querido. Yo lo observo a usted. Cree que soy el demonio, como dice su tía. Creo que desea mucho esos papeles. ¿Le parece correcto hurgar en el pasado? Yo le daría todo. La verdad pertenece a Dios. Bueno, pues en el reparto principal de esta película lo forman Jonathan Rhys Meyers, Vanessa Redgrave. Bueno, ella ha salido, por ejemplo, en Cartas a Julieta o Misión Imposible. También Riley Richardson. Y además en este drama, bueno, pues aparece también John Cortajarena. Sí, sí, el modelo John Cortajarena. Terminamos el repaso en la cartelera de alguno de los estrenos que tendremos este fin de semana en los cines, pues con un documental que se llama 2020 y que, bueno, pues como ya te he contado, no es una película, sino un documental en el que esta película documental que pone nombre y rostro a las víctimas de la pandemia del coronavirus y a todos los que lucharon por y siguen luchando por tratar de salvarlas. Os pongo un poquito de este documental, que ya os digo que tiene, pues eso, todo que ver con lo que estamos pasando con el COVID-19. Él tiene un vacío de 2 meses. Total. Bueno, es que hay que decirle por lo que ha pasado, que es que hace 2 meses él se bajó del mundo y ahora el mundo es otro totalmente distinto. No hay más que muertos y hay más queridos y me pongo muy mal. No llego a entenderlo. Personas con coronavirus y no llego a entender. De contagios son más de 1,000 casos confirmados. Se vigilará especialmente la movilidad para que no se incumplan. ¡Dale cuatro! Necesitamos ayuda, lo estamos viendo. Estamos viendo que esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar. Chicas, ¿qué ha pasado? Bájale la cabecera, bájale el cabecero. No, bájale el cabecero. No te preocupes que no te caes mal. Ninguna institución estaba preparada para asumir esta avalancha. ¡Qué mal lo estoy pasando! Los datos nos demuestran que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Se nos están yendo los que nos sacaron adelante. Tenerlo claro, los que han currado y los que han trabajado. Iban 65 muertos y ahora, ¿cuántos iban ahora? 96 muertos. Eso hace una semana, con lo cual irán ya los 100 muertos. Hay varios que me llenaron mucho porque es una pena. Sí, ahora estamos mal, porque hay una pandemia, hay que estar quietos, hay que estar en el mismo sitio. Pero ¿hacia dónde nos vamos cuando todo esto acabe? Dímelo tú, bruja. Bueno, pues hasta aquí alguna de las películas, documentales y demás que se estrenan este próximo fin de semana en los cines españoles. Elige la tuya y ya te digo que hay muchos más. Hablando de películas, nos vamos con uno de los temas que salen, pues en Fiebre de Sábado Noche, con ellos, con Bee Gees.

I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. You know just what I'm needing. Time to De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Sí, en buena compañía me encuentro yo, porque como cada jueves aparece por aquí mi compañero Daniel González, y eso es porque tiene, como siempre, cosas importantes e interesantes y de plena actualidad que contarnos respecto precisamente al programa de esta noche a las 10:15, el análisis. ¿Verdad, Dani? Buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Estoy en lo cierto? Pues sí, estás en lo cierto. Bien. Tenemos debate esta noche y además un debate de plena actualidad también. ¿Calentito o no? No sé si has no sé si has pasado ya por la corredora. Qué feo está, ¿verdad? ¿Todavía no has pasado? No he ido todavía. Bueno, sí, por la corredora sí, por la Plaza Baix no. Por la Plaza Baix no. Bueno, pues sí. todavía está sin acabar. Es verdad que ya han terminado las obras de peatonalización. De hecho, ya muchos ilicitanos hemos pasado por allí. Nos hemos paseado para hacer ese análisis de cómo está el nuevo centro histórico. Y sí que es verdad que faltan todavía pues elementos, ¿no? El mobiliario, sí. Los bancos, a lo mejor alguna farola más. En fin, todavía no está rematada del todo, pero lo cierto es que ya está habilitada. Tiene una pinta, ¿eh? Las fotos que yo he visto que colgáis aquí en la web de Teleelch, de momento tiene buena pinta, pero sí, voy a tener que acercarme, que tampoco me pilla tan lejos. Hay que acercarse para poder verla y opinar con conocimiento de causa. Eso es verdad. Bueno, pues nada, esta noche vamos a hablar de la corredora peatonal, de la Plaza de Baix. Vamos a hablar de ese plan centro, que como sabes, el ayuntamiento anunció una serie de medidas para hacer del centro un lugar más amable, un lugar por el que todo el mundo quiera transitar, ir a comprar. Y en definitiva, esta actuación es, digamos, la más importante, ¿no? Que contempla ese plan centro, además de otras mejoras en calles adyacentes, como puede ser Virgen de la Cabeza, como puede ser alguna otra calle que están peatonalizando por el centro del Che. Y bien, vamos a hablar con comerciantes, con partidos políticos, vamos a hablar también con asociaciones turísticas para que nos cuenten qué hacemos ahora con la corredora. Ya está peatonalizada, ya tenemos la Plaza de Baix, todo el mundo está yendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué se va a hacer para incentivar que la gente acuda a nuestro centro y vaya a comprar al pequeño comercio? Bueno, pues ese es el debate que tenemos planteado esta noche y hablaremos de muchas cuestiones con los siguientes invitados. Vamos a tener, en primer lugar, al portavoz del gobierno local, Héctor Díez, para que nos cuente un poquito cómo ha sido esa actuación, qué es lo que van a hacer a partir de ahora y, sobre todo, pues propuestas interesantes, ¿no? Que puedan surgir del ayuntamiento para potenciar el que la gente vaya. Contaremos también con Jaime Javaloyes, él es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche. Como sabes, pues... Javaloyes. Exactamente, es una asociación conocido. Que está muy implicada con el tema de la corredora, porque ya sabes que hace mucho tiempo, desde que empezó todo esto, pues ellos salieron denunciando que no era el momento para peatonalizarla, pedían que se pusieran maceteros para ver cómo funcionaba esa peatonalización. Pensaban que al haber estado muchos meses de parón de la actividad económica por la pandemia no era el momento. Bueno, era pues como poner los maceteros, que empiece la gente a caminar por ahí y se vaya haciendo la idea y luego ya vamos viendo. Sí. Pues vamos a contar con él para que nos diga, bueno, una vez peatonalizada, si ha afectado o no a las ventas del pequeño comercio, el que hayan estado en obras estos meses de verano. También contaremos con la presidenta de AETE, de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, Esther Gilabert. Ella es conocedora de lo que es la estrategia de ciudad, porque ella tiene contacto directo con muchos empresarios. Ella misma ha planificado la estrategia de IFA, de la que es directora. También cuestiones que tienen que ver con la actividad turística. Y bueno, le preguntaremos también si esto va a ser un incentivo para que los turistas acudan a nuestro centro histórico. Y finalmente contaremos con uno de los colectivos que está dentro de la mesa de movilidad del ayuntamiento, como es Margalló Ecologistes en Acció. En este caso vendrá en representación Daniel Sáez, que también nos hablará evidentemente de qué supone, ¿no?, el que la corredora sea peatonal y que los coches se hayan desviado para hacer un centro más amable en el que puedan circular bicicletas que no patinetes, porque esta mañana me he paseado por allí y he visto algún patinete circulando que no tenía muy claro si podía ir o no. Pero la calle es mía, ¿no? De momento la normativa no está clara, también eso es importante aclararlo. De momento los patinetes por ahora no lo están sancionando, pero no pueden ir por la corredora. Claro, yo imagino que no lo sancionarán hasta que la ley esté un poquito más clara, porque claro, ahora está ahí como en el limbo, ¿no? Que por aquí sí, por aquí no, ¿dónde voy? Si me bajo a la carretera no puedo, si me subo a la acera tampoco, y yo por dónde voy. Yo imagino, se ha quedado bastante bien y bastante ancha como para, yo creo que tengamos hueco todos, ¿eh? Esto no va a ser una, supongo que no va a ser una vía de esas que vas a mirar así y vas a ver todo cabezas de gente, no, eso no va a pasar. ¿Sabes qué pasa? Que está tan cómodo cuando vienes del Puente de la Virgen para ir hacia la zona de Juan Carlos I, la avenida Juan Carlos I, ir todo recto con el patinete, que muchas veces, pues en fin, ahora van a tener que dar un poquito más de vuelta los patinadores para poder pasar. Pero bueno, yo pediría precaución, porque ayer me pasó uno a mí, no fue aquí, tengo que decir que no fue en Elche, pero wow, me fue como visto y no visto, muy en fugaz. La misma acera, ¿sabes? A lo mejor yo era la que no iba por el lugar donde debía ir, pero aún así, alma de cántaro, sí, a mí me lleva por delante, Dios sabe lo que podía, porque iba muy deprisa, ese estaba trucado, sí, ese patinete no podía correr tanto porque, madre mía, no, hay algunos que los trucan, para que corran un poquito más. ¿En serio? Sí, sí, claro. No me puedo creer, como eso se hacía con las motos antiguamente. Bueno, se puede hacer con todos los vehículos a motor, se sigue haciendo. Bueno, vamos, Dani, a hablar también otro tema importante, la iluminación navideña. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la tenemos ahí, ya aquí? Iba yo. Aquí todo el mundo está ya pensando en Navidad, mañana es el Black Friday y la campaña Navidad está en marcha, y en Elche no tenemos las luces de Navidad. Qué lástima. ¿Cuándo van a llegar? Pues entendemos que en el Puente de la Constitución las pondrán. Les preguntaremos si se podían haber puesto un poquito antes, por aquello de empezar ya a mover el tema comercio. Todo esto lo vamos a hablar esta noche. Y te digo, desde aquí estamos alentando a que adelanten sus compras navideñas, pero no hay ambiente ninguno. Yo tengo que decir que yo me he enterado esta mañana, pensaba que iban a ponerlas un poquito antes, que se iban a encender antes. Me he enterado esta mañana de que no, y digo, pero si yo vengo de tal sitio y me metí fuera de nuestra ciudad, pues no voy a decir lugares, pero de verdad, da gusto pasear, incentiva precisamente no solo que pase, sino que además pues te entres ese espíritu navideño que tan falta nos hace hoy en día, en este momento, pues algo de vidilla. Y aquí vamos a esperar al día 8, tradición. Yo, es que este año no es nada tradicional. Yo tenía la esperanza en hacer este debate y que ya estuvieran las luces puestas para poder opinar también de la iluminación. No, no están puestas. Pero no. Tampoco están puestas. De momento no. Vale. Bueno, pues nada. Veremos a ver. Ya las veremos cuando estén encendidas, ¿vale? Dani, sobre todo, un debate interesantísimo que va a traer cola, porque entiendo que por la gente que traes, pues ahí va a haber... opiniones para todos los gustos. Como siempre digo, yo intento que vengan personas, primero, que sean competentes para hablar del tema que estamos tratando, y segundo, pluralidad, que todo tipo de opiniones tengan cabida. Y a partir de ahí el espectador se hará su propio criterio, tendrá su propia opinión. Y bueno, la compartirá. Tengo que decirte que hemos salido a la calle también. Hemos hecho una encuesta entre algunos ilicitanos que paseaban esta mañana por la corredora y Plaza de Baix, y también escucharemos qué les parece. Genial. Y sus ideas y sus aportaciones. Es importante también chequear un poquito la calle, a ver cómo está el ambiente por ahí y qué les parece, porque al fin y al cabo les va a afectar a ellos. Dani, como siempre interesante. Como siempre te digo, todos los análisis son muy interesantes, y esta noche no nos lo perdemos. A las 10:15 en Teleelch. Exactamente. Y quien no pueda verlo, pues ya sabe que en YouTube también puede ponerlo y al día siguiente lo tiene disponible. Exacto. Gracias, Dani. Gracias, Rosa. Que tengas una buena jornada. Igualmente. Bueno, pues ahí está. Recordad, esta noche 10:15, el análisis, tema de máxima actualidad, como siempre es habitual, con Daniel González. Y que además hace muy buen trabajo con esos temas tan interesantes que nos trae cada noche de jueves a Teleelch. Ya sabes que es tu televisión, ¿eh? La televisión local de Elche, ¿cómo se llama? Lo sabes, ¿no? Eso, Teleelch. Y hablando de ambientar, ¿qué te parece si vamos ambientando ya el jueves, así como si fuera un viernes, un sábado, con música que nos anime a ello? ¡Hello! ¡Hello! Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Pues estamos a 11 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Es buen momento para ir hasta las ofertas de empleo de este día, de este 26 de noviembre de 2020, en el que te digo que tenemos muchas ofertas hoy, ¿eh? A ver si encuentras a quien necesitas o si necesitas trabajo igual, lo encuentras también hoy. Bueno, pues toma nota porque te cuento que Fábrica de Calzado precisa auxiliar administrativo con experiencia en gestión de pedidos y materias primas en el 965-03-39-44. Taller de Calzado precisa aparadora de máquina alta para interior en el 633-13-26-76. Fábrica de Bios necesita una persona para dar de cola, zapato y pisos y también un pegador en el 667-63-52-13. Hace falta cortadores de piel a máquina en el 966-63-13-42. Se precisa moldeador de calzado de señora en el 965-68-3506. Empresa de calzado solicita un montador de puntas en el 966-63-15-63. Fábrica de vulcanizado precisa aparadora para interior en el 603-36-22-71. Hace falta un repartidor con carnet de 125 y moto en el 605-43-97-59. Y por último se precisa oficial y peón de carpintería de aluminio con carnet y vehículo propio en el 670-96-93-40. Este te lo repito, 670-96-93-40. Bueno, pues hasta aquí las ofertas de empleo que puedes encontrar actualizadas desde la una en nuestra web, en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en la pestaña de empleo y, como siempre, si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96606-1835. Bueno, pues hacemos una última pausa publicitaria y a la vuelta, pues a ver si nos da tiempo a ir con mensajes y terminamos con música, ¿eh? Y el jueves, pues prácticamente está hecho. Se acaba la feria, pero llega el Black Friday a Citroën Grupo Marcos. Aprovechate de las últimas unidades disponibles con precios especiales y entrega inmediata solo durante esta semana. Que no se te escapen. Reserva tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. por el Black Friday, día sin IVA, en Ferroqué y La Llave. Y adelanta tus compras navideñas. Durante todo este viernes 27 de noviembre, Ferroqué y La Llave te regala el 21% de IVA en toda la exposición, excepto promociones. Un 21% más barato en calefacción, hogar, menaje, artículos navideños y todo para el profesional. Este viernes, Black Friday, día sin IVA, en Ferroqué y La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez... Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues estamos a solo 4 minutos, llegamos a la 1 de la tarde, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que yo ya he hecho mi reserva, ya tengo mi pollo de Pollos Guerrero, pues reservado, porque ahora cuando termine de trabajar me voy a acercar a la avenida de Novelda número 97 y ya lo tengo preparado y listo para llevar. Así que, ¿qué me dices? ¿Te apetece hoy para comer disfrutar del mejor pollo asado que hayas probado nunca? ¿Un pollo rico, jugoso? Pues de Pollo Guerrero, si es que está para chuparse los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y alitas de pollo por encargo. Así que, si lo quieres todo recién hecho, pásate por Pollos Guerrero. Está abierto de martes a viernes de 9 a 3 de la tarde y los sábados y los domingos y los festivos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Pollos Guerrero, en Avenida de Novelda número 97. ¿Quieres el teléfono? Ya sé yo que sí, así que toma nota porque es el 965-440-192. 965-440-192. El pollo para chuparte los dedos, de Pollos Guerrero. Además, en Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Maruja, en serio, es que acaba de llegar. Bueno, no puedo leer mensajes, no me da tiempo. Ya os agradezco a todos, muchísimas gracias siempre por aparecer a través del número de WhatsApp, los que podéis y os apetece escribir al programa. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos, ¿eh? Que dice Maruja, dice, uff, pensaba que hoy era viernes. Pues es la 1:03 de la tarde, Maruja. Casi, casi, podríamos decir que estamos a viernes, ¿eh? Venga, que te dejo con una musiquita con mucha fuerza, con mucha garra, y no podía ser de otra manera que una de las que vas a encontrar en una banda sonora fantástica de película, Rocky 4. Pues con esto te dejo, hasta mañana, feliz lunes. ¡Uy, feliz lunes! Anda, que yo también, Maruja, que me has despistado. Que termines de pasar un feliz jueves. Gracias por elegir esta casa para entretenerte durante el día. Y mañana viernes a las 11 nos encontramos aquí en Teleelche, Radio Marca. Not knowing if we did or lied.